Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 5 de octubre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado una propuesta planteada por el Grupo Municipal Socialista en la que se insta a la Junta de Andalucía a la elaboración de una ley que regule la competencia de la desinfección sanitaria de los centros educativos. Además, se solicita a la Administración Autonómica que financie a los ayuntamientos en los gastos derivados de las labores extraordinarias de higiene, limpieza y desinfección diaria de los colegios. De no ser atendidas estas demandas, el consistorio va a valorar interponer la correspondiente demanda en el proceso contencioso administrativo. Bueno, todos los que estamos aquí, todos y todas, creo que desde que empezó, se declaró el estado de alarma el 14 de marzo y llegó la pandemia ocasionada por el coronavirus, nos hemos dedicado a intentar garantizar la atención de las necesidades de todos nuestros ciudadanos, sin entrar en el ámbito competencial, si esto toca, no toca, si hay dotación presupuestaria o no, y en base a ello, hoy mismo hemos traído una nueva modificación presupuestaria para poder atender una necesidad que se planteaba en nuestro municipio, concretamente en el ámbito educativo, en el que había que garantizar que nuestros ubriqueños y ubriqueñas que asistiesen a los centros educativos lo hicieran de la mayor, con la mayor tranquilidad posible, con todas las garantías que se pudiesen dar. Pero claro, una cosa es todo lo que hemos estado haciendo, todo lo que se viene haciendo, todo lo que se vaya a hacer, pero también es verdad que tenemos una norma, tenemos la LAULA, la Ley de Autonomía, es la que viene regulado perfectamente las competencias que tiene cada municipio y que además esa ley contempla el que en su artículo 6, si se cambian o se modifican las competencias que a priori vienen estipuladas para cada administración, debe de redactarse una norma, un reglamento, una normativa que regule esas nuevas competencias. Y también en el artículo 25 dice que si esas competencias cambian o varían por cualquier eventualidad, se deberá dotar presupuestariamente para ese fin. El Ayuntamiento de Ubrique, les puedo decir que en cuanto a los gastos previstos solamente en materia de preparación y funcionamiento del curso, van a tener 4.000 euros más al mes en gastos de recursos humanos para los 5 centros, lo que suponen 36.000 euros al año para poder atender las necesidades y poder garantizar en la medida de lo posible el buen funcionamiento del servicio. 6.000 euros que se han gastado, está previsto el gasto en material higiénico-sanitario. Se han llevado a cabo las desinfecciones previas a inicio escolar, también en la fase de matrícula de los centros, en un valor aproximado de 2.000 euros, además de la colaboración de la empresa básica y desinfecciones de los centros en los patios que se hace cada fin de semana. Además de entrar la periferia de los diferentes centros, bueno, en la, ya por desgracia, rutina de limpieza y desinfección de numerosos equipamientos inmuebles de interés general. Además de todo lo que les he expuesto, que parece de sentido común, contamos con un informe de la Diputación Provincial de Cádiz, de los servicios jurídicos de la misma, en la que aclara de manera contundente que la competencia para estas demandas que planteamos recae en la comunidad autónoma. Por lo tanto, lo que traemos al Pleno del Ayuntamiento de Ubrique son tres puntos muy claros. Primero, que se regule, como decíamos, con una normativa a tal efecto. Segundo, que de alguna manera se compense también estas modificaciones presupuestarias que el Ayuntamiento de Ubrique ha tenido que acometer y que va a dejar de poder atender otras actuaciones para salir al paso a esta necesidad que ha sobrevenido. Y en tercer lugar, aprovecho para hacer una modificación en boches del tercer punto, donde dice: el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique anuncia que en el supuesto de que no se atienda la solicitada en los puntos anteriores, ahí se incluiría, se valorará interponer correspondiente demanda en el proceso contencioso administrativo. Bueno, dado estos son los tres puntos que traemos a esta sesión plenaria, y entiendo que, bueno, que o esperamos, más que entender, esperamos contar con el apoyo de toda la corporación, dado que tenemos que un interés general para el municipio de Ubrique. La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de los grupos municipales Socialista y de Andalucía por Sí y con la abstención de los grupos municipales Popular y de Ciudadanos. En gran parte del contenido comparto mucho de estos criterios, porque ahora es el momento de que todas las administraciones pongan un esfuerzo y sobre todo den respuesta en el ámbito educativo. Hay un punto que, bueno, que por lo menos la forma no comparto, cuando indica que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía en general durante esta pandemia ha tenido, con respecto a la comunidad educativa, una respuesta nula respecto a la comunidad educativa. No creo que sea tan este adjetivo demasiado, creo que demasiado drástico. Posiblemente desde todas las administraciones la respuesta, tanto del gobierno, diputación, ayuntamiento, respecto a los ciudadanos, a todos nos gustaría que la respuesta fuera más clara y contundente, pero muchas veces por circunstancias entiendo que es complicada. Inicialmente mi voto iba a ser claramente en contra, sobre todo por el punto tercero, en donde indicaba que se iba a que directamente se iba a interponer una demanda contencioso administrativa. Varía bastante esta variación que se va a valorar el hacerla, no interponerla directamente, porque también hay un informe de la Consejería de Educación y Deporte, de la Secretaría General Técnica, donde dice claramente que corresponde a los ayuntamientos la limpieza de los colegios. Y creo que, como ha dicho el portavoz del Grupo Municipal de Socialista, también existe un informe de Diputación que dice prácticamente lo contrario. Y yo, bueno, desde mi grupo municipal, creo que no es el momento de ver a quién le corresponde, sino de que todas las administraciones pongan todos los recursos necesarios en este sentido, en este caso la Junta de Andalucía, y también insto al Gobierno de España que dé unos recursos necesarios para que puedan atender estas necesidades, y por tanto mi voto va a ser la abstención. Que nosotros, como estaba diciendo, no tenemos ningún inconveniente en que se hable con las diferentes administraciones y que se intente, pues, que el coste para los ubriqueños sea lo menor posible con respecto a todas y cada una de las actuaciones que se están haciendo y que se plantean hacer. Con respecto a eso, pues sí que también nos gustaría hacer algunas apreciaciones, ¿no? Y yo coincido con la puntualización que estaba haciendo el portavoz de Ciudadanos, ¿no? Entre otras cosas porque a nosotros nos parecía demasiado fuerte el empezar ya amenazando, diciendo que nos íbamos ahí a los tribunales directamente, cuando todavía no sabemos si hay predisposición, si no hay predisposición o en qué sentido están. Y nos parecía que era demasiado pronto para iniciar una guerra, entre comillas, jurídica y en los tribunales con una administración sin haber intentado ni siquiera llegar a un acuerdo, ¿no? Informes hay tanto de un lado como de otro, y probablemente unos y otros coincidan y unos y otros decidan o defiendan posturas diferentes. Esta misma mañana he estado yo en los juzgados y había dos posturas bastante diferentes con respecto a un mismo problema, y había dos puntos de vista totalmente diferentes, justificados y argumentados del mismo problema. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no tiene sentido entrar directamente con la escopeta cargada y iniciar una batalla jurídica con otra administración sin saber definitivamente cómo iba a quedar la cosa. De todas formas, yo vuelvo a hacer otra puntualización más todavía, y es que, bueno, pues este problema no lo vamos a tener nosotros única y exclusivamente, sino que, tal y como estás diciendo, hay un informe por parte de la Diputación, y creo que sería más lógico y coherente, pues, que en vez de hacerlo nosotros desde el ayuntamiento, esas posibles acciones que se entablen, pues que se hable con la FAM, por ejemplo, o con la Diputación, y que a través de esos organismos sea a través de los cuales se canalice tanto los intentos de negociación entre unos y otros como las posibles soluciones jurídicas que se planteen. Y por lo tanto, pues, teniendo en cuenta todo eso, nosotros, vuelvo a decir lo que decía al principio, lo vamos a votar favorablemente. Hay una situación complicada y difícil en España con el COVID-19, y entiendo que los vecinos y vecinas y los andaluces, los españoles, necesitan ver, en este caso de sus políticos, cuestiones que no es cuestión ni de izquierda, ni de derecha, ni del PSOE, ni del PP, ni de otros partidos políticos, por no hacer mención a todos. Es una cuestión de la sanidad, es una cuestión de los ubriqueños y ubriqueñas, y en una cuestión tan importante como esa, entendemos que debemos de remar todos juntos y buscar soluciones en cuanto a temas tan importantes como lo que he hecho mención. Y en este aspecto, el Grupo Popular, lógicamente, vamos a abstener en este punto, porque entendemos que es una cuestión que se debería de dirimir y buscar también esas diferencias políticas que hay, porque podemos hacer referencia, como he hecho referencia, de esos 2.100 millones que el Gobierno de la Nación debería haber mandado a Andalucía y todavía no se ha recibido, según los datos, o porque, bueno, se dan a otras comunidades más dinero que Andalucía. Entonces, la cuestión es que tenemos que buscar soluciones a esta cuestión, y creo que si entramos en debate de jurídico, contencioso, administrativo, el tiempo se va, y lo que quieren los ciudadanos son los hechos y buscar soluciones, y que de una manera o de otra este tema se solucione. Por lo cual el Partido Popular en esta cuestión votará abstención. Cambiamos de tema. La Delegación de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Ubrique, junto a la empresa básica, ha comenzado esta mañana una limpieza y desinfección extraordinaria de la Avenida de España. Los trabajos se van a prolongar durante toda esta semana. Ya a principios del mes de septiembre, básica ejecutaba una limpieza en profundidad de esta zona de nuestro municipio, labores que de nuevo ahora se están realizando. Por otro lado, el pasado sábado tenía lugar el acto de entrega de premios a los ganadores de los diferentes concursos convocados por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique durante el último año. Los ganadores de la 55 edición del certamen local de pintura, la 55 edición del certamen andaluz de pintura y también a los ganadores del certamen de pintura infantil y juvenil Villa de Ubrique. Bueno, pues hoy no hemos dado cita en el FATU para poder hacer entrega de los premios, tanto local como regional de pintura, así como los distintos certámenes de infantiles, juveniles y también los dirigidos a las personas con discapacidad. Y bueno, lo hemos hecho una entrega diferente a lo que es habitual todos los años, que como sabéis, pues nos damos cita en la caseta municipal, en feria, y que este año, pues debido a la situación en la que nos encontramos, pues hemos tenido que cambiar todo el esquema. Hemos garantizado todas las medidas adecuadas para los ganadores, ¿no? Pudieran disfrutar de este momento y sus familiares. Y bueno, desde el ayuntamiento yo creo que lo importante es, bueno, pues reiterar esa felicitación a todos los que han ganado, el agradecimiento y ánimo a todos los que han participado. Pues es verdad que este año se ha notado una mayor presentación del número de obras, con lo cual imagino que en los meses atrás, el estar más en casa, pues ha supuesto también un mayor desarrollo de la capacidad creativa en torno a la pintura. Y bueno, yo creo que esto es lo que viene a manifestar lo que siempre decimos, que Ubrique es cuna de pintura, de artistas, y que seguimos a través de estos concursos comprobando la cantidad de gente que vienen, ya no solo los propios ubriqueños y ubriqueños, sino la cantidad de gente que vienen de fuera para participar y hacerse con este galardón, tanto en el local como en el regional. Así que muchísimas gracias y nada, reiterar la enhorabuena a los ganadores. Por otro lado, en la jornada de hoy lunes hemos conocido cómo ha adaptado el centro ocupacional y la residencia de mayores El Curtido todas sus actividades a las medidas higiénico-sanitarias impuestas por la crisis del coronavirus. Su directora, Charo Mateos, nos ha dado a conocer los protocolos que se están aplicando. Protocolo que nosotros por el que nos regimos, es un protocolo que, claro, viene hecho de tal manera para tú poder intentar proteger del contagio del COVID. Entonces, claro, se tuvo que adaptar todo. Nosotros hacemos transportes en Ubrique, te hablo del centro de día. Hacemos recogida de usuarios en Ubrique, en la localidad, en Benaucá, en Grazalema, en Villaluenga, en Prado. Entonces, ¿qué pasa? Que lo hemos tenido que adaptar todo. ¿Por qué? Porque la normativa nos decía que no podían ir más de 4 usuarios por vehículo. Vaya. Entonces, claro, si el vehículo era de 9 plazas, pues solamente hemos podido montar 4 usuarios, un auxiliar